moco y me oye que sabe. Ajo va y percel pejene que se coga. Si año mío pepe ango activa y pues. A partir de este momento damos inicio al programa Gente que Avanza, Viva la Gente, por Eco Radio. Quedan con ustedes en la conducción de este espacio Gladys y Hermes Ayala. Familia, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es el programa Viva la Gente que Avanza. Estamos muy emocionados, muy contentos de poder estar con todos ustedes en la mañana de hoy y vamos a tener muchas novedades. Está Gladys con nosotros también aquí. Hemos recibido mucha información en el transcurso de la semana, queremos compartir con todos ustedes. Y bueno, para empezar en la mañana de hoy, Gladys, tenemos... Buenos días, queridos amigos, estimados oyentes, gracias por estar ahí del otro lado del monitor. Nosotros muy, muy contentos de hacer nuevamente este su programa dominguero y tenemos muchas informaciones el día de hoy y sobre todo queremos compartir tantas alegrías que hemos recibido, así es que queremos compartirlas con ustedes también. Y bueno, para empezar tenemos a... Vamos a saludar los países, ¿verdad? Como siempre nos gusta hacerle llegar un saludo a todos los hermanos de los diferentes países de Brasil, Argentina, Uruguay. También tenemos a los hermanos de Perú, Alemania, Japón, Canadá, Italia, Francia, Estados Unidos, Zimbabue, Ghana, España, Sudáfrica, Ecuador, República del Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Holanda, Inglaterra, Rusia y Letonia. Para todos ellos nuestros saludos y la música en la mañana de hoy con Copa de la Vida. Gente que avanza, gente que cree, gente Amigos oyentes de Cuba la Gente, tengan todos ustedes muy buenos días. Ustedes, muy buenos días. Es un placer verdaderamente saludarles en esta mañana. Debemos hacer un pequeño saludo también a todos los periodistas. Hoy es el Día de los Periodistas a la República Argentina. Tenemos muchas amigas, amigos, colegas por allá. Les hacemos llegar un saludo. Bajen la guardia, como dicen. El periodista tiene un papel fundamental hoy en día en nuestra sociedad para poder hacerle llegar a toda la sociedad y a todas las personas la visión y también las ideas concretas y la alarma, como usa la palabra esta Raúl, para que estemos alerta de todo lo que acontece en nuestros países, en la política, en el arte, en la historia, en fin, en todos los aspectos. Un saludo a todos los amigos periodistas en la Argentina. Bueno, Gladys, hoy tenemos los cumpleañeros de la semana y para mí es un grato placer también enviarles muchos saludos a nuestros amigos cumpleañeros. Y voy a empezar con los que ya cumplieron hasta el día de hoy. Nuestro querido amigo Juárez Pereira de Brasil, un abrazo grande para Juárez. Él está trabajando duro en la Fundación Omar Ibargoyen Paiva en Brasil. Y también creo que es parte de la preparación de los 40 años a celebrarse el Congreso en Montevideo, Uruguay. Álvaro Ventura, Bárbara Baldriani, María Enilda Vega, esta se nace paraguaya. Un saludo también para María Enilda Vega. Elaina Aline Rauber, Elida Keise, Jimena Gazmuri, Matías Ahumada, estoy seguro que es el hijo de Miguel Ángel Ahumada, mi querido amigo de Argentina, Miguel Ángel Ahumada. Cristian Valerio, Darwin Camblor y Diana Beatriz Pescador, Fausto Gómez, creo que está en Florida, en Miami. Y el 13 va a cumplir años María Isabel Peter de Argentina, Patricia Farías de Porto. El 14, Carmen Escalona. Carmen, un abrazo grande para ti. A Marta Hermosilla. Marta está casada con este amigo de Costa Rica, Ronald, sí, un abrazo grande. También va a estar de cumpleaños Marcos Vinicio Martínez. Y bueno, estos son los cumpleaños de este mes y hoy aprovecho para darle un saludo especial a mi querido hijo y travieso hijo Kevin, está de cumpleaños también, hoy está cumpliendo 5 años, Kevin, el pequeño de la familia Ayala. Bueno, después de escuchar todos estos saludos, vamos a escuchar un poco de música por el cumpleaños de estos amigos hermanos de la... Digo a la gente que avanza. Feliz, que los cumpla. Que los cumpla feliz. Para ti, que la dicha te acompañe, que los cumplas feliz. los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Familia. Gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Gente que avanza, gente que cree, gente a favor de la gente. Gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Muy buenos días a todos. Vamos a tratar de solucionar un inconvenientes técnicos que tenemos con nuestra conexión con Los Ángeles y ya seguimos en breve. Comienza otra oportunidad. Ten coraje, ven conmigo. El mundo no puede esperar. Muy buenos días, amigos oyentes de Viva la Gente que Avanza. Gracias, Adi. Estamos con unos problemitas, pero creo que ya lo estamos solucionando. Y bueno, vamos a pasar al plato fuerte de este día domingo y vamos a hablar sobre un tema muy, muy importante. Y vamos a presentarles también a una persona que va a estar tratando este tema. Quiero hablar de los grandes problemas del mundo que hacen un desafío para que en esta época nosotros tomemos una alternativa, o cambiamos o terminamos este planeta. Y uno de los grandes problemas en el mundo es la contaminación del mar, la contaminación de la tierra, la contaminación del aire, el agotamiento de los recursos naturales de la tierra. También tenemos el gran problema del hambre y la escasez de alimentos. Verdaderamente estos son uno de los grandes desafíos de nuestra época, que nos obligan a que todos trabajemos juntos, y hemos llegado al punto en este momento de usar un nuevo término, un nuevo eslogan, la ecología. Y este es uno de los grandes temas que todos los días los diferentes medios ahora están tocando debido a los grandes trastornos que está sufriendo nuestro planeta. Por ejemplo, los cambios climáticos verdaderamente son una demostración fehaciente de todo lo que está aconteciendo. Y bueno, esta mañana tengo el gusto y el placer de presentarle a todos ustedes a la periodista de Argentina, a quien le doy un fuerte abrazo, y también quiero decirles que Nancy Suárez tiene un trabajo muy importante allá en Argentina, produciendo programas en unas emisoras. Nancy, un abrazo, buenos días, y los micrófonos están para ti, para que te escuchemos en el día de hoy sobre este tema. Hola, Olga, Raúl, bueno, todos quienes están conectados con este punto de reunión que tenemos todos los domingos que tantas satisfacciones nos está dando últimamente, tantas alegrías y tantas emociones. Es un placer poder participar con este tema. Hace unos días fue el Día del Medio Ambiente, el 5 de junio más precisamente, y bueno, en las Naciones Unidas resolvieron con la resolución número 2994 en 1972 que fuera designado este Día Mundial del Medio Ambiente, tal vez con miras a hacer más profunda la conciencia universal de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente, que es un poco lo que vos decías. Esto se convertiría, esto de celebrar, entre comillas, un Día Mundial del Medio Ambiente, se convertiría en vehículo, tal vez para fomentar una sensibilización más directa en un día, pero que verdaderamente ya debiéramos adoptarlo como forma de vida, esto de cuidar nuestro planeta, de cuidarlo en todo sentido, porque no tenemos idea en cuántas cosas se puede malograr al planeta o ayudarlo. Creo que últimamente lo estamos malogrando bastante todos, y bueno, esta herramienta que es, bueno, celebrar un día, como decía, entre comillas, pero bueno, a los efectos de que en las escuelas, de que los medios, bueno, que se vaya instalando este tema en medio de nuestras sociedades. Nosotros aquí en Reconquista hicimos una serie de actividades respecto de esto. Nosotros tenemos aquí un puerto también. Bueno, también esto que le hacemos al planeta trae aparejado una serie de inconvenientes para nuestra producción. Por ejemplo, lo que fue la sequía en todo este tiempo en nuestra región, realmente un desastre. Estoy hablando, para que sepan, nosotros estamos a 850 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, es el nordeste de Argentina, y estamos contabilizando solamente en nuestro departamento, estamos hablando de 20.000 cabezas de animales muertos, directamente muertos por la sequía, por inanición, por falta de agua, por insolación, por no tener dónde estar, ¿no? Y eso es muchísimo, una pérdida impresionante, millones y millones y millones que se van a estar quizá recuperando dentro de 4 o 5 años. ¿Y por qué resalto esto de la sequía? Porque, bueno, sabemos que para nosotros es lo que llamamos la niña, el enfriamiento del Pacífico. Luego viene el calentamiento del Pacífico, que es lo que nos va a beneficiar, pero que también puede traer aparejado inundaciones, que también es un problema, no es la otra cara. Pero muchas veces esta sequía también se produce por distintas actividades y labores que se realizan, por ejemplo, en la tala discriminada de árboles, la tala de los bosques, así, en este caso y en nuestra región, para sembrar soja, porque el cultivo de la soja trae, bueno, más dinero, ¿no?, que un bosque. Entonces, bueno, se talan los árboles, totalmente se trabaja la tierra, se siembra soja y empieza a faltar ese árbol. Bueno, con todo lo que eso significa, porque también el tema de que desaparezcan los bosques significa que desaparezca la actividad del hachero, que aquí también es un medio de vida, ¿no? Bueno, se está trabajando con eso, hay leyes en Argentina acerca de eso, pero bueno, a mí me parece que esto es a nivel mundial, ¿no? Las leyes son palabras escritas incluso, bien documentadas, pero no siempre son puestas en marcha, no siempre son puestas en vigor, entonces, bueno, en vigencia y, bueno, trae los resultados que... Estaba pensando en el amor que tenían por la tierra. Nosotros en Latinoamérica conocemos mucho de eso, conocemos aquí en el norte también tenemos los grupos aborígenes, pueblos originarios, y qué respeto, cuánto respeto ellos tienen por la tierra, principalmente por la tierra, ¿no? Y incluso, bueno, por allí llegan al extremo de rendirle culto, pero bueno, pero es un amor que los lleva a cuidarla también. Y estaba pensando que esto tendríamos nosotros también que imitarlo, ¿no? Es decir, por ahí recibir un poco, digo, porque los aborígenes fueron de alguna manera conquistados, y nosotros debiéramos aprender de ellos muchas cosas, que por ahí a lo mejor las aprendieron también nuestros antepasados conquistadores, pero en este momento es como que se ha perdido, ¿no? Son detalles, a lo mejor es la separación de los residuos, qué sé yo, acá por ejemplo, yo tengo delante mío un estudio, un análisis que se hizo de lo que significa el desecho del aceite usado, de frituras, de sartenes. Yo no sé si ustedes se pusieron a pensar, pero en los recipientes de frituras que tienen una capacidad entre 10 y 40 litros de aceite, haciendo un cálculo así, rapidito, llegamos a 800 o más litros que se desechan semanalmente de aceite. Y esto, tirado así nomás, o en la tierra, o en, es un daño muy grande que se está haciendo. Aquí en Avellaneda hay una planta de biodiesel, y hay, bueno, algunos trabajos que se están haciendo a nivel de concejales, que son los, a ver, la parte de legislatura, quienes legislan las ordenanzas, las normas que gobiernan nuestros pueblos. Bueno, ellos están trabajando este tema para ver si se puede contribuir con esos aceites usados, incluso en los domicilios. Primero, no contaminar, no seguir contaminando, arrojando esos desechos, esas cloacas, ríos, a veces se tiran en el río, en los arroyos, y esto es terrible. Bueno, y bueno, ver las ventajas de aprovecharlo en esto del biodiesel que se está imponiendo, en por lo menos en nuestra provincia, y bueno, es que son, por ejemplo, hay un remanente que es la glicerina, que eso podría ser considerado necesario incluso en el desarrollo de algunas actividades. Bueno, después está en las grandes ciudades, nosotros todavía no tanto, pero en las grandes ciudades el tema de los automóviles, ¿no? Del combustible, del tóxico que despiden los combustibles mediante los automóviles, los colectivos especialmente, ¿no? Nosotros tenemos, y Olga me va a corroborar si está escuchando, debe estar haciendo que sí con la cabeza, porque en Puerto Rico su hermano anda con una idea de los automóviles eléctricos, y esto se está trabajando también a nivel mundial, me parece, en cuanto a que erradicaría este problema de todas las ciudades. Claro, es una idea, ¿no? Es una creación, pero no es mala idea. El tema de los automóviles eléctricos para no seguir contaminando también a través de esto. No me quiero extender, no estoy controlando mucho el tiempo, pero me parece que simplemente vale una reflexión para tomar conciencia en esta celebración del Día del Medio Ambiente, pero un toma de conciencia de a ver por dónde pasa, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en las distintas cosas que hacemos durante el día, por dónde pasa nuestro cuidado del planeta, que se nos está muriendo, que poco a poco se nos está muriendo. Hace días me comentaban en una reunión, unos 4.000 aborígenes que se reunieron en un encuentro también latinoamericano de pueblos originarios que hubo en Perú. Bueno, allí estos aborígenes hablaban tristemente en Latinoamérica del problema del agua, el agua que está desapareciendo, el agua. Estamos hablando de un elemento básico. No estamos diciendo, bueno, una bebida así, dulce, gaseosa. No, no, no. Estamos hablando del agua, así de simple, para higienizarnos, para tomar simplemente. Pero bueno, todo eso, son todas, por eso decía, creo que vale una reflexión, fundamentalmente, para ir pensando, para ir viendo también cómo vamos a trabajar desde nuestro lugarcito para cuidar nuestro planeta, para hacer que los demás también cuiden nuestro planeta. Que ese sea un compromiso de cada uno, indicar al otro, al compañero de trabajo, al vecino, che, vamos a hacer tal cosa porque el planeta se nos muere. Bueno, ir con ese mensaje de cuidado del medio ambiente a donde estemos, porque esto no tiene lugar, no tiene métrica. Creo que el mensaje hay que darlo, es urgente, es necesario. Para finalizar, digo, que no tengamos que preguntarnos dentro de muy poco, ¿dónde están nuestros pájaros? ¿Dónde están nuestros ríos? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está nuestro planeta? Gracias, chicos. Gracias, muchas gracias, Nancy, desde Reconquista Argentina. Y Nancy, me estoy acordando de este poema que teníamos antes en el espectáculo, y para relacionarlo con el tema que estamos tocando, que decía: este viejo mundo mucho ha sufrido, pero sí, después de todo es el único que tenemos, así es que tenemos, exacto, que cuidar. No es tan mal lugar para vivir, de todos modos. Muy muy lindo ese poema. Vamos a ver si podemos escribirlo a alguien que lo tenga y lo podemos pasar al rato o para el próximo programa. Pero es muy importante. Bueno, déjame apuntar una sola cosita, Hermes. Porque sí, sí. Olga está conectada y me dice que su hermano Mario Alberto, que está en Puerto Rico y que tal vez después tengamos una participación de él, tiene una bicicleta eléctrica. O sea que... Qué bueno. O sea, como optimización. Hay que venderle a los chinos, entonces. Totalmente. Ok. Bueno, okay. Este ha sido el comentario de la semana con Nancy Suárez desde Argentina y la ecología. Y ahora, entonces, un pequeño corte comercial. Y ya regresamos. Este es el programa Viva la Gente que Avanza. Thank you. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es su programa dominical, Viva la Gente que Avanza. Estamos muy contentos de poder estar compartiendo estas horas con ustedes y haciéndoles llegar las últimas noticias del movimiento Gente que Avanza. Creo que en un instante vamos a tener contacto con alguno de los algunas personas de Montevideo o vamos a, bueno, dijeron que iban a estar en contacto con nosotros. Si no, vamos a pasar algunas noticias. Queremos aprovechar para mandar saludos también a Mami Janet, que todavía sigue aquí en los Estados Unidos. Creo que está en este momento por Texas. Estuvo por diferentes otros estados de los Estados Unidos. Y queremos hacerle llegar nuestros más sinceros deseos de que esta estadía por Estados Unidos nos traiga muchos beneficios para que próximamente gente que avance esté por aquí, por los Estados Unidos. Un abrazo para todos ellos y especialmente para Mami Janet. Bueno, también está con nosotros en la mañana de hoy Olga Marta Esquivel desde Costa Rica. Olga Marta, muy buenos días. Muy buenos días, Hermes. Muy buenos días, Gladys, Nancy, amigos todos latinoamericanos. Buenas noches, buenas tardes a todos. Bueno, como siempre, es un gusto estar por aquí nuevamente en este lindo domingo, aquí desde Costa Rica. Con relación al poquito, nada más un breve comentario a lo que Nancy decía de los autos eléctricos y las bicicletas eléctricas, pues sí, efectivamente, en un tiempo mi hermano fue el promotor aquí de esa idea e inclusive por ahí en algún lado entre los chunches estaba guardada una bicicleta eléctrica que valdría la pena retomarla y ajustarla, solo que recuerdo que la batería era tan grande que uno se montaba y se iba de lado porque era una batería muy grande, era todo un experimento. Pero inclusive aquí en Costa Rica hay una empresa que importa autos eléctricos y en algunos sitios funcionan algunos busitos eléctricos, no se le ha dado la importancia que eso debería tener, pero sí, efectivamente eso es así. Bueno, la reflexión de hoy se llama Señor, sana nuestra tierra. En esta semana vi en las noticias algo que me impactó. En una de nuestras playas en Costa Rica se asesinan brutalmente las mantarrayas. Las mantarrayas salen a la playa cuando la marea baja y ahí son golpeadas y arponeadas brutalmente hasta darles muerte. Esta vil matanza las tiene ya en vías de extinción. El pequeño porcentaje aprovechable de su carne es enviado a México, donde un restaurante que vende pollo lo utiliza para hacer dedos o palitos de pollo. Esta noticia me hizo preguntarme, ¿qué pasa con los seres humanos? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué hemos perdido el respeto por la vida, por los seres vivos, por su medio ambiente, por nuestros semejantes? La respuesta fue una, nuestra tierra está enferma. Hemos sacado de nuestras vidas, de nuestros corazones, al único capaz de darnos un amor genuino y real. Al haber sacado de nuestros corazones la esencia del amor mismo, hemos sido lastimados, hemos sido heridos, hemos sido golpeados y eso damos a los demás. Cada vez más la humanidad ve como raro un amor puro, desinteresado, como el del Señor, quien fue molido por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestras rebeliones, para que comprendiéramos que por sus llagas hemos sido sanados. Nuestra tierra está enferma, toda aquella área de nuestra vida que no ha sido restaurada por el poder del Espíritu Santo está enferma. En nuestro corazón, donde debería haber siempre gozo y alegría, producto de un corazón sano que sabe de dónde viene y hacia dónde va, hay muchas veces dolor, rechazo, prepotencia, vacío, soledad, angustia, duda, envidia, etcétera, etcétera. Esto distorsiona el mandato principal del Señor, amaos los unos a los otros como yo os he amado. No nos damos cuenta y vivimos arrastrando en nuestra vida cadenas que nos hacen daño a nosotros mismos, daño a los demás y daño a nuestro entorno. Es por eso que debemos pedir al Señor con humildad, reconociendo que no somos perfectos ni dueños absolutos de la verdad, que nos ayude a sanar nuestras heridas de infancia si las hay o de cualquier índole, para así poder seguir avanzando. Debemos pedirle que nos ayude a encontrar en el otro la extensión de nosotros mismos y hacer para el otro la continuidad de su esencia. Debemos pedir que se arraiguen en nuestras vidas los frutos del Espíritu de Dios: amor, paz, templanza, benignidad, paciencia, mansedumbre, bondad, fe. De lo contrario, hasta nuestra salud física podría verse afectada. La tendencia moderna nos lleva a valorar a las personas por su físico, por su profesión, si la tiene o no la tiene, por su carro, por su casa, olvidándonos que lo esencial es invisible a los ojos y que aquí estamos de paso. Olvidándonos que debemos cuidar lo que se nos fue dado, nuestro templo, nuestro mundo. Debemos fomentar más los valores eternos, debemos cuidar más nuestra salud ligándola a la salud del alma. La oración, la santidad, el amor hacia nuestros semejantes, al servicio, a la unidad, la protección de nuestro templo y de nuestro mundo para contribuir a un mundo más justo, más humano y con recursos más equitativos para todos. Yo quiero invitarle en esta mañana que haga una oración conmigo. Si gusta, cierre sus ojos, tome la mano de su hermano, sintámonos unidos todos los latinoamericanos y todo el mundo en una oración. Creamos que cuando dos o más se reúnen, ahí está el Señor escuchándonos. Déjese acariciar por el único amor verdadero, que es el amor del Señor. Señor Jesús, una vez más venimos ante ti, dándote la gloria, dándote la honra y dándote las gracias porque nos regalas el don de la vida. Hoy nos unimos a través de este medio como hermanos, como hijos de un mismo Padre. Tú nos diste la tierra en que vivimos, nos diste el mar, el cielo, las montañas que muestran tu grandeza, las aves que nos enseñan la libertad que nos diste, pero también cómo te cantan siempre remontándose a las alturas para alabarte y para bendecir tu nombre. Hoy queremos pedirte que sanes nuestra tierra, que sanes nuestro ser interior, que tu Espíritu Santo penetre en todas las áreas de nuestra vida, donde hay dolor, donde hay falta de perdón, donde hay soledad, donde hay sequía, donde está todo lo que no es tuyo y que no nos permite ser uno con los demás. Queremos avanzar, queremos dar un paso adelante en pro de nuestro mundo, queremos dejar una huella para que nuestros hijos caminen, pero no podemos solos. Por eso te hemos pedido que nos sanes, para que sanando nuestra tierra podamos colaborar en la sanidad de nuestro ya tan golpeado mundo. Gracias, Señor, gracias por estar aquí, gracias por mis hermanos del mundo entero, gracias por mis amigos del alma. Guíanos, Señor, bendícenos, Señor, sánanos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, Olga. Este ha sido el comentario de la semana, las reflexiones de Olga Marta Esquivel desde Costa Rica. Y pasamos a escuchar un poco de música y ya regresamos. Que hace una zamba, solo germina el amor. Que nunca falte esta zamba, gritaba bailando, bailando. los ariscos del gaucho. Que no siempre viva, que el de la zamba casi se muere de amor. Que la siempre viva, que el de la zamba casi se muere de amor. Miren lo que hace una zamba, solo germina el amor. Canten de alegría, como quiere saltar, alegre bailando, cantando con un corazón. Canten de alegría, como quiere saltar, alegre bailando, cantando con un corazón. La samba que baila tu patio son alas al cielo volando. Así le decía el gaucho a la samba, los ojos llenos de amor. Así le decía el gaucho a la samba, los ojos llenos de amor. Que nunca falte esta samba cantada en el pago encontrado. Con la serpentina, carpa, la enredó en su corazón. Con la serpentina que le dio la carpa, la enredó a su corazón. Miren lo que hace una zamba, solo germina el amor. Canten de alegría, como quiere saltar, alegre bailando, cantando con un corazón. Canten de alegría, como quiere saltar, alegre bailando, cantando con un corazón. Gente que cree, gente a favor de la gente, la gente. Gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí, viva la gente que avanza. Continuamos con nuestro, con este gran tema que es bien apasionante y sobre todo es un, entre comillas, un gran problema que actualmente tenemos en todo nuestro planeta. Nuestro planeta necesita respirar y está a todo pulmón en este momento. Antes de continuar con nuestros panelistas, quisiera darles unos avisos comerciales, como se diría. Tenemos como siempre nuestro concurso de, tenemos nuestro concurso de las letras de la, hoy creo que me estoy enredando un poquito. Tenemos nuestro gran concurso sobre el himno que va a ser en del Congreso del 2010. Hemos recibido ya muchos trabajos, pero sabemos que hay muchos más de los poetas, poetisas y toda esa gente maravillosa que escribe tan bonito. Entonces, las bases y condiciones están en nuestra página de internet, en la website que tenemos, es www.gentequeavanzaradioonline2009.blogspot.com. Las bases son sencillas, simplemente tiene que ser algo inspirado, las letras tienen que ser inspiradas en todo lo acontecido en los 40 años de este gran movimiento que es ahora Gente que Avanza. También a todos nuestros oyentes que están ahí del otro lado del monitor y que desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del chat. Es gentequeavanzaonusa@lead.com. Les repito, es gentequeavanzaonusa@lead.com. LIBcorta.com. También si desean comunicarse con nosotros al aire, así como lo están nuestros panelistas de diferentes países, de Argentina, Costa Rica y Ecuador en este momento, pueden hacerlo ingresándonos en su lista de contactos del Skype, ecos.del.paraguay. Pues ahora continuamos con este tema muy interesante, Hermes. Bueno, ahora tenemos a otra persona que también, él está muy ligado, muy comprometido, trabaja muy fuertemente en su país y ha sido muy dedicado en todo el tiempo que hemos estado trabajando en Viva la Gente y ahora Gente que Avanza. Señoras y señores, tengo el placer de presentarles al señor Raúl Proaño desde Quito, de Ecuador. Raúl, te escuchamos. Hola amigos, buenos días. Un saludo desde la mitad del mundo y aquí en las faldas del volcán Pichincha, volcán activo de 4.785 metros de altura. Esto marca el ambiente ecológico de los quiteños y nos hace evocar el lema de Viva la gente, mientras haya vida y haya gente. Esta vida tiene ahora para la reflexión de este domingo dos dimensiones: la dimensión de la vida material y la dimensión de la vida espiritual. La ecología básicamente se relaciona con la manifestación material de la naturaleza. Sin embargo, no hay materia sin vida, no hay materia sin espíritu. Por lo tanto, la idea de la conservación de la vida material en el planeta Tierra y en el universo es recordarnos el sentido de por qué estamos en este lugar llamado planeta Tierra, una verdadera nave espacial en la que estamos viajando para la evolución de la conciencia. Saludos, amigos. Muchas gracias, Raúl. Volvemos enseguida contigo. Y a Raúl, ¿sí? Me gustaría que hicieras otro redondeo acerca de todos los temas que estamos hablando esta mañana. Muy bien, entonces refiriéndome al mensaje de Nancy Suárez desde Reconquista Argentina, ella nos ha puesto una alerta sobre el problema de la escasez del agua, el cambio climático, que ofrece también manifestaciones contradictorias, una cosa como el calentamiento global que hará que la nieve y el hielo de los polos se derrita, suba el nivel de las aguas, que ciudades costeras se vean afectadas y que al mismo tiempo en otras zonas del planeta el agua potable escasea y tiende a escasear. Entonces ahí aparece la contradicción. ¿Por qué? Si hay un deshielo general, ¿por qué escasea el agua? Y entonces eso tiene que ver con el calentamiento producido por los millones de motores del mundo que provocan un efecto invernadero, es decir, hacen más densa la atmósfera y modifican el clima. Por eso, directamente relacionado con este tema, desde Ecuador hay una iniciativa para el mundo que tiene que ver con mantener el petróleo de una zona que se llama el Yasuní, aquí en Ecuador, para que no se produzca más combustión de hidrocarburos y mayor calentamiento. Otra idea también tiene que ver con la meditación y la oración que nos ha expresado Olga Marta Esquivel. Esto es entonces una visión de cierta espiritualidad que eleva una plegaria para el mantenimiento de la vida. Sin embargo, ahí nos pone a reflexionar sobre los distintos caminos, los distintos senderos espirituales que implican una concepción, una forma de ver el mundo y de ver la vida. Entonces, para un momento oportuno, este tema de la oración respecto de la ecología será motivo de algún comentario, porque la plegaria pide al Señor Todopoderoso sane a la tierra, cuando en la cosmovisión andina la tierra es otro ser vivo con un espíritu y también en proceso de evolución, es otra criatura del Todopoderoso. Y entonces, en esa visión, las personas somos parte de esta tierra, somos seres vivos que debemos venerar a otros seres semejantes. Una pequeña pausa y continúo. Sí, totalmente cierto esto, mi querido Raúl, porque realmente los seres humanos debemos cambiar y modificar muchas de nuestras costumbres para que nuestro planeta ya no esté tan sucia y por lo menos de alguna manera resolver este problema del calentamiento global, porque es causa del hombre, de todas estas nuestras malas costumbres. Tal vez, como decía Marta en una parte de su escrito, es porque el hombre está enfermo, porque tiene muchas decepciones en su vida y de alguna manera todo eso lo vuelca a nuestro planeta Tierra, que es el único planeta que tenemos, no tenemos otro lugar donde vivir y debemos de cuidarla lo más que podamos. En un cuerpo enfermo no puede continuar adelante y eso mismo es lo que está ocurriendo con nuestro planeta. Pues vamos a un tema musical y nuevamente vamos con el debate de todos los panelistas presentes el día de hoy. Caña dulce pa' moler, cuando tenga mi casita, oh qué suerte tan bonita, que pa' mí tendrá que ser. Cuando apunte el verolín, y yo viva con mi nena, no tendré ninguna pena, y seré siempre feliz. Tendré entonces mi casita y una milpa y buenos bueyes, y seré como esos reyes que no envidian ya la vida. Con mi Dios y mi morena, caña dulce y buen amor, esta vida noble y buena, pasaré sin un rencor. Caña dulce pa' moler, cuando tenga mi casita, oh qué suerte tan bonita, que pa' mí tendrá que ser. Así teníamos esta canción que es una interpretación muy folclórica de Costa Rica, se llama Caña Dulce y dice que es una danza costarricense de José Daniel Zúñiga, de las más queridas por los costarricenses. ¿Tú lo conoces, verdad, Olga? Por supuesto que sí. Así es, es una de las canciones más bellas de nuestra tierra. Así es. Me lo había mandado Mario y me dijo que era una de las mejores que tienen en Costa Rica. Bueno, a ver. Y bueno, siguiendo en nuestro tema de la ecología, nuevamente tenemos a nuestro querido amigo y hermano Raúl Proaño desde Quito, Ecuador. Raúl, te seguimos escuchando. Gracias, amigos. Dos ideas finales para este tema de la economía, de la ecología, en este comentario desde Quito, la mitad del mundo. El uno, cuando hacía el saludo desde las faldas del Pichincha a un volcán activo, era para evocar el tema de las energías alternativas. El vapor de agua de los volcanes permite producir electricidad, y entonces esta es una forma de energía no contaminante. En el mundo, Islandia es uno de los países pioneros en aprovechar esta energía geotérmica. Y la otra idea que ya mencioné es una iniciativa de Acción Ecológica desde Ecuador, que ha impulsado la idea de que un bolsón de petróleo en la Amazonía ecuatoriana no se explote y que en su lugar el Ecuador cobre al mundo por la producción de oxígeno. Esta es la idea básica y sencilla. La zona es el Parque Nacional Yasuní, territorio de dos pueblos ancestrales no contactados, los Tagaeri y los Taromenane, que en los últimos 50 años están siendo exterminados por los madereros, una de las tribus urbanas de Quito. Tribus urbanas, decimos, a nuestros grupos de ciudadanía organizada, ha hecho la defensa sistemática en los últimos años de estos pueblos no contactados. Y otra de las organizaciones de ciudadanía militante llamada Acción Ecológica impulsa este proyecto de que el mundo, dentro de los convenios internacionales ya existentes, cree un fondo para la producción de oxígeno. Es decir, la Amazonía, el bosque amazónico, manteniéndose en pie, produce más oxígeno que contrarresta la emisión de carbono del resto del mundo. Entonces, el gobierno ecuatoriano ya lanzó esta idea al mundo, que se describe en unos pocos párrafos de la siguiente manera. En el año 2007, el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador presentó públicamente la propuesta de no explotar el petróleo en la zona del Parque Nacional Yasuní. La iniciativa representaba una acción sustantiva para la protección ambiental del área y sus habitantes y para innovar en la búsqueda de alternativas al desarrollo extractivista tradicional, basado en la exportación de productos primarios. La propuesta, también conocida por las siglas ITT, en referencia a las reservas petroleras de un campo que se llama Ispingo, Tambococha y Tiputine, está ubicado dentro del parque, donde están estos pueblos ancestrales en riesgos de extinción. Son pueblos no contactados con la civilización occidental. Esta iniciativa rápidamente motivó la atención de nivel internacional y un prolífico debate sobre las vías que debían transitarse para concretarla. Asimismo, se entendía que esa medida implicaba contar con recursos financieros y, por lo tanto, se debían conocer las maneras para encontrar ese dinero. La iniciativa encierra múltiples aspectos, tales como constituirse en un punto de ruptura en la historia ambiental del país, es decir, un cambio de enfoque, romper con una tradición tecnocrática y explotar otra de los recursos naturales. Por eso uno de los lemas de nuestras tribus urbanas quiteñas de ecologistas es: tronco va, genocidio viene, paren la tala de árboles y la explotación petrolera. Las empresas petroleras azuzan a los madereros para que tumben los árboles, luego viene el pretexto de que son atacados por los nativos y muertos por ellos. Contraatacan las petroleras con todos los medios y desaparece pueblos enteros y culturas. Queremos frenar este genocidio en Ecuador y también solidarizarnos con las acciones de otras redes de ciudadanía del Perú que están también previniendo el genocidio de otros pueblos en ese país hermano de Latinoamérica, Perú. Hasta aquí el comentario por ahora. Muchas gracias, mi querido Raúl, por este comentario muy valioso. Y quiero hacer una simple acotación también a este tema tan importante. Yo creo que si voy a hablar del Paraguay, también en Paraguay tenemos todos estos problemas. Tenemos grandes regiones vírgenes, tenemos grandes regiones de aguas. Y quizás podemos hablar la mayor región de agua del mundo. Y también tenemos el gran problema de la tala de los árboles. También tenemos la extinción de los indígenas, tenemos un gran problema de los indígenas en el Paraguay. Pero verdaderamente la base de todos estos problemas en los diferentes países, yo estoy seguro que también hay una fuente natural que está siendo protegida ahora en todos los países de la América Latina y países del mundo, Lástima que hoy no pudo entrar Mónica Scagliotti, a quien le hago llegar un fraternal saludo. Ella también es una ecologista y le gusta mucho este tema, y sé que iba a participar, pero no sé qué es la razón, pero no, ella no pudo estar hoy. Pero pienso que este es la sexta razón por la cual nosotros tenemos que unirnos, o vamos a caer en los falsos dilemas, porque todo esto, todo lo que acontece en nuestros países, la determinación final de usar apropiadamente todo esto es en tener una ideología de base espiritual capaz de cambiar y unir a las personas. Tomaremos posiciones equivocadas sobre todos esos problemas, o caeremos en falsos dilemas, o seremos impotentes. Yo pienso que la respuesta está en Viva la Gente, Gente que Avanza, en crear una nueva mentalidad y un nuevo líder en nuestros países, que van a saber tomar las decisiones acertadas para que todos estos problemas que se están transformando en nuestros países puedan tener al menos un tiempo más para la humanidad. Sí, me gustaría saber si Nancy está en línea y escuchar su opinión también sobre todo esto. Sí, estoy. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Ah, bueno. Sí. Estaba absorta realmente escuchando a Raúl, porque yo no quise explayarme hoy, pero en esta convocatoria que yo comentaba en el Perú, precisamente la gente de Ecuador fue la que los pueblos originarios que estaban representados, 25 países estaban representados, ¿no? Pero bueno, la gente que estaba representando a Ecuador fue la que planteó este problema del agua, y lo planteó como único, como cosa que les pasa a ellos, y se encontraron con el problema en todos lados. O sea, todo el mundo se hizo eco, porque evidentemente en Latinoamérica se está yendo el agua, y lo que es peor, la están vendiendo. O sea, hay lugares, incluso aquí en Argentina, que venden el agua. Por eso yo realmente hacía hincapié en esto, ¿no?, del agua, porque es de terror, realmente. Llegar, yo creo que ya es un extremo. Yo no sé si como lo viven allá en el norte, o no sé, en Costa Rica, en otros países, pero aquí en Argentina ya se está sintiendo, se está viniendo. Hay, bueno, cadenas de mails, una serie de medios que se utilizan para la prevención, para el alerta, realmente una alerta total respecto de esto. Se vende el agua, se saca de los ríos, se hacen canales y se vende el agua. Hay pueblos que no tienen agua aquí y se les vende el agua, algo que es natural, que la naturaleza regala. Bueno, a mucha gente aquí en Argentina que está pagando para tener, para bañarse, para higienizarse, para lavar una verdura, para hervir, para preparar una leche de un bebé. Esto es realmente muy, muy preocupante. Por eso digo, esto, el mensaje que uno tiene que, la posición que uno tiene que asumir y el mensaje que tiene que emitir luego respecto de este tema, ¿no? Esta alerta, darla realmente en todos los ámbitos, porque en todos lados, no hay un solo ámbito donde uno diga, bueno, pero estos no, están exentos, no. Y desde el niñito chiquitito hasta el más grande, hasta el adulto mayor, en este tema permanente, esta señal de peligro respecto del agua y, bueno, respecto del medio ambiente, por supuesto, en general, ¿no? Nancy, muchas gracias. Verdaderamente yo pienso que este es uno de los grandes desafíos de nuestra época, y creo que nosotros debemos ir preparando a nuestros hijos y para el futuro de la humanidad, y crear la conciencia de un nuevo líder, de un nuevo dirigente que sea capaz de unir y trabajar en equipo y todas las características del nuevo dirigente para que se sepan tomar las decisiones acertadas para que no se acabe todo esto, porque ¿qué pasa si un país se queda sin agua? ¿Qué va a pasar si un país se queda sin algún ingrediente importante para el diario vivir? ¿Entiendes? Olga Marta, te escuchamos desde San José de Costa Rica. Sí, un breve comentario. Aquí en Costa Rica pues siempre hemos tenido una cantidad muy grande de agua debido pues a las lluvias, que nos permite tener plantas geotérmicas bastante grandes e inclusive exportar esa energía. Sin embargo, en los últimos años, yo trabajo en lo que es el transporte marítimo y terrestre y he visto cómo se envía agua, se vende agua a Centroamérica. Asimismo, con relación a la madera, aunque existe una ley que no permite cortar los árboles de cierta edad, sin embargo se hace, ¿verdad? Y no siempre reforestan en la misma medida que lo sacan, y me consta que aquí en Costa Rica se sacan hacia la India por lo menos 40 contenedores con madera semanales. Estamos hablando de un tonelaje bastante grande de madera que se nos va, ¿no? Así que yo creo que el problema pues es general y nos corresponde ver qué podemos hacer al respecto. Solamente. Muchas gracias, Olga. Sí, tienes toda la razón. Gladys, vas a hablar sobre un tema también de la ecología. Sí, nada más que es una información que tengo, y es sobre las bolsas de plástico que aquí a todo dar nos regalan en los supermercados. Y dice la nota: la triste historia de las inofensivas bolsas desechables de plástico que con tanta manga ancha nos regalan los empacadores del supermercado. Información emitida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos revela que aproximadamente se consumen cada año alrededor del mundo entre 500 billones y un trillón de bolsas plásticas. Esto fue en el septiembre del 2003. Ahora, ¿cuántos serán? Menos del 1% de las bolsas se recicla. Menos. Es más costoso reciclar una bolsa de plástico que producir una nueva. Existe una economía áspera detrás del reciclaje de las bolsas de plástico. Procesar y reciclar una tonelada de bolsa plástica cuesta $4,000. La misma cantidad se vende en el mercado de materias primas a $32. Entonces, ¿a dónde van las bolsas? Un estudio de 1975 demostró que las embarcaciones transoceánicas arrojaban en conjunto 8 millones de libras de plástico al mar cada año. La razón por la cual los basureros del mundo no estaban inundados de plástico era porque su mayoría terminaba en el océano. Las bolsas son arrastradas hacia distintos lugares de nuestra tierra y hacia nuestros mares, lagos y ríos. Las bolsas encuentran su vía hacia el mar en los desagües y en las cañerías. Se han encontrado bolsas plásticas flotando al norte del Círculo Ártico, cerca de Spitsbergen, e incluso mucho más al sur, en las Islas Malvinas. Las bolsas plásticas representan más del 10% de los desechos que llegan a la orilla de las costas de Estados Unidos. Las bolsas plásticas se fotodegradan. Con el pasar del tiempo se descomponen en petropolímeros más pequeños y tóxicos, que finalmente contaminarán los suelos y las vías fluviales. Como consecuencia, partículas microscópicas pueden entrar a formar parte de la cadena alimenticia. El efecto sobre la vida silvestre puede ser catastrófico. Las aves quedan atrapadas en estas bolsas sin esperanza. Cerca de 200 diferentes especies de vida marina, incluyendo ballenas, delfines, focas y tortugas, mueren a causa de las bolsas plásticas asfixiadas. Mueren después de ingerir las bolsas plásticas, que las confunden con comida. Entonces, ¿qué hacemos? Si usamos una bolsa de tela, podemos ahorrar 6 bolsas por semana, es decir, 24 bolsas al mes, o sea, 288 bolsas al año, 22.176 bolsas durante una vida promedio, y si solo uno de cada 5 personas en nuestro país hiciera esto, ahorraríamos 1.330.560.000.000 de bolsas durante nuestras vidas. Bangladesh prohibió las bolsas de plástica. China prohibió las bolsas de plástico gratuita. Irlanda fue la primera en Europa en poner impuestos sobre las bolsas plásticas en el 2002. De esta forma ha reducido el consumo en un 90%. En el 2005, Ruanda prohibió las bolsas plásticas. Israel, Canadá, India del Oeste, Botswana, Kenia, Tanzania, África del Sur, Taiwán y Singapur también han prohibido o están en el proceso de prohibir las bolsas plásticas. El 27 de marzo del 2007, San Francisco se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir las bolsas plásticas. Oakland y Boston están considerando la prohibición. Las bolsas plásticas están hechas de polietileno, un termoplástico que se obtiene del petróleo. Reduciendo el uso de las bolsas plásticas, se disminuirá el consumo de petróleo, recurso no renovable y que tantas broncas provoca. China ahorrará 37 millones de barriles de petróleo cada año gracias a la prohibición de bolsas plásticas gratuitas. Es posible. Hay gente que ignora todo esto, pero esperemos que nosotros no. Así es, ¿verdad, Ernest? Qué fantástico. Me gustaría que pusieras eso en el blog para que la gente lo pudiera apreciar más. Señora Sadi, buenos días. A ver si podemos ir a escuchar otra música más. Y ya regresamos con ustedes con más noticias. Y este es su programa, Viva la Gente que Avanza. Familia de Viva la Gente que Avanza, estamos con todos ustedes. Es un verdadero placer nuevamente el día de hoy poder compartir estas agradables noticias del Centro de Formación. Dentro de un rato va a estar con nosotros nuestra querida Karen Sousa desde Montevideo, Uruguay. Queremos también, siguiendo con el tema, recordarles que tenemos próximamente un evento en donde vamos a estar fuera de la radio haciendo una reunión sobre los temas interesantes, el foro que se está planeando hacer, ya que hay muchas personas que quieren hacerlo esto y discutir temas que quisieran enviar a los organizadores del Congreso en Uruguay. Bueno, Olga, te escuchamos una vez más desde San José de Costa Rica con otro comentario. Sí, realmente a mí me impactó hace unos meses atrás, bastantito ya, los puertos tienen que tener un cierto calado para que los barcos grandes puedan atracar. Cuando no es así, esto hace que tienen que estar usando barcazas o barcos más pequeños. Lo que yo jamás me hubiera imaginado es que mucho del problema de calado, por ejemplo aquí en Puerto Limón, se debe precisamente al cúmulo de basura que hay en el fondo del mar, que hay que estar dragando estos puertos, o sea, quitando esta basura que ya está como sedimento, ¿verdad?, debido, o sea, a una mala educación en cuanto a eso y a una desconsideración con nuestro planeta. O sea, yo no podía creer, yo siempre oí el problema de calado de los buques, pero jamás me imaginé que era por el cúmulo de basura. Eso me hizo pues tomar una decisión, por lo menos en cuanto a lo que yo podía hacer, un granito de arena, y siempre, siempre, o sea, separo el plástico, las latas, el vidrio, o sea, todo lo separo. Y aquí pues hay una televisora, Canal 7, que recoge todos los jueves eso separado, ¿no? Entonces yo pienso que es cuestión de conciencia, y si todos, como decía el comentario que hizo Gladys, si todos colaboramos, pues algo estamos aportando, ¿no? Más tomando en cuenta, sobre todo en el caso del plástico, que dura 500 años en biodegradarse, solamente. Así es, sí. Bueno, aquí en los Estados Unidos es todo un negocio el reciclaje. Tú recoges tus botellas, plásticos, periódicos, lo que sea, te vas y lo vendes, y te los pagan. So, yo creo que es un poco de hacer un hábito o una concientización, y en muchas escuelas ya se está trabajando en esto, y en algunas iglesias también se hace conciencia, porque es dinero que se está tirando, mirándolo desde otro punto de vista. Raúl, ¿estás en línea, Raúl? Te escuchamos. Bueno. Entonces, Hermes. Sí. Nancy. Sí, te escucho. Mientras Raúl se prepara, hago un breve comentario respecto a esto de las bolsas. Aquí, porque por allí puede servir, ¿no? Los supermercados están haciendo una especie de campaña en tal sentido para que las amas de casa vuelvan a la famosa bolsita que tenían antes. Bueno, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, las bolsas de ¿hace cuántos años, Nancy? Bastante, un montón. Es una broma. Bueno, pero yo me lo tomo muy bien, porque siempre digo, porque cada vez que digo que tengo 54 años me dicen que no parezco, entonces por eso me hago la valiente con ese tema. Okay. Pero bueno, no, decía que bolsas de están, por ejemplo, en el super, hay un supermercado aquí que está dando a las señoras que van y que les dan como premios si llevan su bolsa de tela o de cartón o material otro reciclable que no sea plástico, entonces le dan como una bonificación o le regalan otra bolsa. Buena idea, eso, ¿eh? Buena idea. De tela, a lo mejor con la publicidad del supermercado, pero bueno, ya es una motivación para que les digan, bueno, vamos a llevar la bolsa a nosotros para que nos regalen tal cosa, ¿no? Entonces, o algún producto, algo. Bueno, de alguna manera se está trabajando en ese sentido. Fantástico. Bueno, Karen, desde Montevideo, Uruguay. Buenos días, Karen. Buenas tardes. Ahí creo que ya es la hora del almuerzo, ¿no? La tarde ya. O la hora de la siesta. Karen, ¿por dónde andas? Acá estoy, ¿me escuchan? Sí, perfecto, ¿cómo estás? Sí. ¿Tanto tiempo? Es que di una escapada que fui a llamar a una persona mientras, bueno, escuchaba ahí un poco el programa y, bueno, les doy los buenos días todavía, porque todavía no almorcé, acá son la 1:24 de la tarde. Y bueno, con, extrañando a ustedes también, porque yo hacía rato que no podía conectarme por varias cosas, ¿no? Incluso el tema de que estamos muy involucrados con Jan, que está recuperando muy bien, pero que ahí estuvimos todas pendientes, las mujeres principalmente. ¿Cuál es el último reporte gracias por la oportunidad de estar. ¿Cómo? ¿Cuál es el último reporte del doctor? Ella ya regresó a la casa, ¿verdad? Sí, ella llegó el jueves a la mañana a la casa. Sí, ahora está sobre cuidado a la persona que está, le está acompañando en algunas horas al día, que viene de una mutualista y acompañantes. Sería eso, ¿no? Y nosotras nos turnamos para estar con ella, está bien cuidada, tiene algunas recomendaciones de fisioterapia y tiene también como hierros en el brazo, entonces todo eso demanda un poco de cuidado, pero está bastante bien, está de cierta forma más contenida en casa, tiene sus tiempos para hacer las cosas que le gustan y está bien de espíritu y eso, creo que también un poco de ese espíritu que ha mantenido es, en esos días fue la cantidad de mails que le llegaron desde del momento que la gente supo cómo era la situación y en qué estaba, y también las llamadas que recibió de la gente y sentirse tan amada y contenida, ¿no? Ella decía que cómo hace Dios las cosas, porque el miércoles justo a la tarde estaba hablando con una amiga de Suiza por teléfono y supo que ella se había quebrado la cadera y que estaba sola. Sí, hacía como meses ya que estaba, tenía que hacer las cosas sola y con ese problema, ¿no? Una persona con 91 años. Entonces, que ella esté en un ambiente donde haya tanta contención, tanto amor, y ella siente en la, que la gente le está, incluso de lejos, le está, está pendiente de ella, espiritual para seguir, aparte de que es una persona de esencia, es otra visión, otro espíritu, otra gana, ¿no? Es muy diferente verla a ella que a otra persona, ¿no? En esa misma situación, es como muy reconfortante, inspirador. Y me quedo muy contenta con eso también y de estar transmitiendo a la gente también y agradeciendo en nombre de ella misma todo eso, ¿no? Que le han dado. Creo que se fue la onda. Por favor, Karen, si al rato puedes regresar y acercarte un poco más al micrófono cuando hablas. Bueno. Ahí está. Te estamos escuchando nuevamente, ok. Yo lo escucho perfecto. Bueno. Sí, sigue, bueno. Y no sé si quiere... Karen, está pasando además de... Karen, te habla Gladys. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Ya te extrañábamos por aquí. Karen, ¿qué novedades tienes del centro de formación, de todo lo que han hecho en estos días? Y háblanos un poquito también sobre el boletín tan bonito que han hecho. Bueno, las novedades de ahorita, sí, las calientitas salidas del horno son que hubo una que se mandó también divulgando a través del boletín que del informativo que se mandó, y un curso de recaudación donde líderes de varias organizaciones de Uruguay del interior también. Más o menos somos en torno de 16 a 20 personas, ¿no? Incluyendo la gente de nosotros, de Gente que Avanza. Y está siendo dado por un señor que se llama Gonzalo Doldán, que es un especialista en ese tema. Y ayer pude sentir esa experiencia de ver la visión de una persona que tiene mucho que conocimiento y aportar ese conocimiento hacia la organización que es Gente que Avanza hoy. Y que podamos aprovechar esos puntos, esas luces que él va dando, y la verdad que está siendo también una forma de divulgar lo que es Gente que Avanza hacia Uruguay, que es una de las metas de este año. y fue muy bueno, fue como una instancia de ver que realmente se puede crecer en ese tema y que estamos como que niños todavía que ahí, ¿no? Pero con muchas ideas, con muchas ganas, y él nos está dando esas luces, ¿no? También, dentro de una semana salimos todo el grupo, o sea, los 8 chicos que están haciendo la experiencia, los coordinadores y algunas personas que son formadoras, salimos a cumplir algunas actividades acá dentro de Montevideo. Salimos del centro de formación a estar en un barrio que se llama Unión. Es un barrio que queda en distancia como 15 cuadras de gente del centro de formación, pero con la idea de hacer actividades en toda Montevideo. Es como transferir un poco el centro a estar insertado ya dentro de la comunidad de Montevideo y haciendo actividades dentro del barrio y afuera, ¿no? Entonces hay un grupo de 4 chicos que está compuesto de chicos que están integrando el centro de formación y un coordinador, Romeo Castañeda, y están coordinando esas actividades, así que hay muchas actividades ya formadas. También el 16 hubo la muestra cultural, que fue muy linda, el 16 de mayo, que fue ahí, empezó, también fue en el barrio Unión, y fue como también arrancar un poco con el tema de la proyección externa de lo que se hace acá en el centro de formación. ¿Sí? Ya hemos empezado también, es como que en esas proyecciones, en esa preparación, a ver la devolución de lo que se está trabajando a la interna con los chicos y que también ya podamos empezar como ese caminar hacia una gira más grande que va a ser ir hacia Paraguay, que fue lo que hicimos hace un mes más o menos, que fuimos a hacer un sondeo, a retomar algunos contactos y la verdad que está siendo bastante gratificante, ¿no? Recibir un poco esa semillita, ya están creciendo, ya están dando algunos pasos muy importantes y nosotros como organización también ya sintiendo que este año empezamos a trabajar ya afuera, ¿no? Dando lo que realmente estamos ayudando a la gente a crecer en el ser adentro del centro de formación y también que formemos un equipo y empecemos afuera, ¿no? Que también es uno de los objetivos de Gente que Avanza. Y eso, no sé si tiene alguna pregunta, los que me están escuchando también, buenos días. Sí, sí. Ahí estamos. Fantástico, muy, muy bueno. ¿Cuándo tienen previsto ir a Paraguay? O planeando, digamos. Llegaríamos en Paraguay muy probablemente entre 5 y 6 de agosto. Hasta el 24 de agosto estaríamos en Jaguarón como sede y estaríamos participando de un festival que es un festival de folclore nacional ahí. Estaríamos representando, estaríamos participando como invitados y exponiendo stands de todos los países que tenemos acá hoy representados. También, que estos serían 3 días, ¿no?, de festival. Y en los días que anteceden, que es entre el 8 el 20, y el 20 de agosto, estaríamos dando talleres, no solo en Jaguarón, sino en ciudades vecinas, que es también parte de la invitación que nos hizo la directora de la Esperanza de Jaguarón. Y vamos a estar promoviendo esos talleres, dando esos talleres ahí. De ahí partimos, ahí está. Sí, hasta 15 días y 3 semanas y estaríamos entre actividades con la municipalidad de Itá, en los colegios y también actividades abiertas a la gente entre talleres y muestras culturales. Estaríamos también trabajando en Asunción, sí, con exactamente un colegio, el Colegio Internacional, que estamos viendo las propuestas, ¿no? Serían propuestas de trabajo que se están caminando, como estamos en comunicación, en negociaciones, sí sería con la Universidad del Pacífico, ya con negociaciones encaminadas, con el Colegio Internacional y también con Indufar, con la industria de medicamentos, que daríamos alguna tendríamos alguna actividad también con los funcionarios. Eso sería más más o menos un bosquejo de lo que vamos a hacer en esa zona. Después pasaríamos a Ciudad del Este, a donde estaríamos 15 días más. También ahí hay algunas puertas abiertas que son propuestas, ¿verdad? Y estamos, bueno, en camino de concretar esas cosas. Hay muchos egresados y esto es algo que también nos ayuda mucho, ¿no? Que son más que nada apoyo e intermedio, ¿no? Entre los contactos que vamos haciendo y que ellos puedan también como presencia de gente que avanza ir continuando esos contactos. Y bueno, estaríamos ahí hasta exactamente el fines de septiembre, sí, que empezaríamos el 5 de agosto hasta el 29 más o menos de septiembre, estaríamos de regreso a Montevideo y ahí siguiendo también ya una doble, ¿no? Actividades internas y actividades externas que se van a ir coordinando con la gente de Montevideo y ciudades cercanas. Fantástico. Karen, un abrazo grande para ti y otro grande para Jan. Dile que la queremos mucho. Todos le enviamos nuestras buenas vibras para que se recupere pronto, empiece a hacer ejercicio y a caminar de vuelta. Que la queremos mucho. Gracias. Gracias. Y bueno, este ha sido el reporte de Karen Sosa desde... Karen, esto, perdón, me está diciendo Gladys, ¿tienes algo más o eso es todo? Mira, tengo algo ahí que voy a ver. Si viene la persona que me prometió, yo entro otra vez en contacto. Si no, me escucho nomás. Perfecto. Entonces vamos a un tema musical mientras ocurre eso. Y nuevamente al rato estamos todos juntos. Vida, todo es ir a lo que el tiempo deshace. Sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. El hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino y se aleja de su caballo. Y prosiguiendo su hazaña, se dirige al porvenir, una esperanza a seguir, mas no ha de volver la cara, pues la vida es senda rara, mis hijos, en la vida todo es ir. Y lo que el viento le hace a la... Y así estamos de vuelta a su programa Viva la Gente que Avanza. Estamos escuchando esta melodía que se llama En la Vida Todo es Ir. Es una canción folclórica, una música folclórica de Puerto Rico y es cantada por Haciendo Punto en Otro Son, magnífico grupo puertorriqueño que por allá en los 70 empezó a cantar música jibara, pero con arreglos muy originales. La letra es un poema del gran poeta Juan Antonio Correger y está cantada sobre el tema de un aguinaldo cagueño, uno de los más populares. Estos temas de aguinaldos y seises son patrones musicales sobre los que se cantan décimas, muchas veces improvisadas por los trovadores. Es todo un arte y muestra un gran talento. La canción es el poema Correger, que está en décima. Es una canción puertorriqueña muy bonita en realidad. Sí, muy linda. Y como ustedes, amables oyentes, están escuchando el día de hoy, estamos presentando canciones del folclore latinoamericano, ya que muchas personas nos han pedido y bueno, aquí lo estamos complaciendo. Bueno, volvemos con Karen hasta Montevideo, Uruguay, a ver si podemos retomar la conexión. Karen, te escuchamos. Hola. Sí, te escuchamos, Karen. Bueno. Buenas tardes nuevamente. Bueno, ¿y qué quieren que yo comparta? Ya compartí bastante. Hermes. Sí, sí. La saludo a Karen. ¿Por qué no? Karen, Nancy desde Reconquista te está saludando. La verdad, las noticias... tengo que decirte que te estábamos extrañando. Lo que contaste después acerca de Jean me motiva a enviarle, a sumarme a Hermes, obviamente, con el saludo y el afecto, y realmente grande, por Jean, esa persona que nos ayudó tanto cuando estábamos en el elenco, con su paciencia, con sus palabras, simplemente con su presencia, ¿no? Era ella misma todo un símbolo para quienes integrábamos el elenco, bueno, en mi época, supongo que en todas las épocas habrá sido lo mismo, y por lo que vos contás, lo sigue siendo. Muy contenta de poder escucharte de nuevo, de escuchar las noticias de ahí, de Montevideo, y realmente yo estoy rezando para que Dios me ayude a poder viajar en enero y poder encontrarnos en un abrazo, bueno, con vos, con toda la gente nueva, fresca, que está ahí en Montevideo, en este camino de Viva la Gente, continuando, Viva la gente que avanza, gente comprometida, ¿no?, con este mundo, con este planeta, como hablábamos hoy, para sostenerlo, ya no sé si cambiarlo, pero por lo menos sostenerlo, mantenerlo. Y yo pensaba hoy que nosotros teníamos por ahí el tema de cambiar el corazón y la mente del hombre para cambiar el mundo, y ahora en realidad tal vez tenemos que tocar otros temas para y el tema del liderazgo, pero tal vez ahora tengamos que ir por a lo mejor temas más pequeños, más chicos, pero más espirituales y que tengan que ver más con nuestras vivencias en nuestros pequeños lugares. Me parece que ustedes están muy comprometidos y me encanta esto de que vayan a Paraguay y bueno, van a estar entonces bastante más cerca de mí también. Porque bueno, nosotros aquí al norte de Santa Fe nos queda también bastante cerca Paraguay, y por eso es una tierra que amamos también y compartimos muchas cosas, por ejemplo la música. Así que me alegra mucho que estén yendo por esos lugares y llevando esta fuerza, ¿no? Tengo una pregunta para Karen. ¿Están aprendiendo el guaraní? ¿Cómo es? Yo habla otra vez, yo no te escuché. Que si están aprendiendo el guaraní, están practicando el guaraní. Si yo estoy hablando el guaraní. Que si están practicando el guaraní. Bueno, te escucho un poco cortado. Si es lo que yo entendí, la verdad que no, porque más o menos. Ah, por ahí me sale de Pae Pico, y algo, pero bueno, si me escuchan, si pueden retornar ahí a ver si me escuchan. Sí, yo sí. ¿Le escuchamos? No, acá estamos, yo tengo una pequeña sorpresa, que estuve ahí hasta ahora, bueno, esperando, porque no quería crear mucha expectativa en la gente, pero acaba de llegar Bernard París, que quiere dar alguna palabrita, saber cómo está la gente, que es algo que hace como un mes que me está diciendo que quiere participar y cuando va a entrar en la radio y bueno, por algunos motivos no habíamos podido coordinar, pero ahora acaba de llegar después de comer, vino rapidito a estar esos minutitos con ustedes, así que le paso la palabra y bueno, acá les paso con Bernard París. Para toda la audiencia de Viva la Gente que Avanza, Bernard París desde Montevideo, Uruguay. Bernard, ¿cómo estás? Bernard, bienvenido, tío Bernard. Aparentemente se fue la... Karen, ¿nos escuchas? Cayó Karen, me parece. Y ahora está de nuevo, creo que apagaron el micrófono. Sí, es que no nos escuchan, sí lo apagaron. Bueno, no, se cayeron. Para redondear un poco el tema también del foro, ¿no, Raúl? A lo mejor esta semana, ¿será que va a ser factible eso? Sí, o sea, hasta tomar ritmo quizás es conveniente que nos quedemos inmediatamente después del programa, igual que el otro domingo. Porque ajá, ya estamos juntos. Y luego, pues, por ejemplo, ahora nos ponemos de acuerdo en los temas y en ciertos procedimientos para entendernos mejor. Okay. Y esto también tiene que ver con el tema central de hoy, de la ecología. Hacer notar el significado de dos palabras que tienen raíces comunes, que es la palabra ecología y la palabra economía. También recuerdo cómo en Montevideo había un centro de estudios que se llama OICOS. Ese es el significado y la pronunciación de lo que en español ahora es eco, la raíz eco de la palabra ecología. OICOS es casa. Y entonces, economía es el conocimiento de las normas, del funcionamiento de la casa. En este sentido, la casa es el planeta Tierra. Y ecología, en cambio, tiene que ver con la administración de la casa según las leyes naturales. Entonces, ese significado nos es útil para revivir sentidos y descubrir lo que nos toca hacer. Perfecto, sí. Raúl, creo que ahí está el tío Bernard. Karen, ¿nos estás escuchando ahora? Sí, sí, te escucho. Acá te paso con Bernard. Sí, por favor. Hola, dicen, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, hola, un abrazo grande para ti, Bernard. Saludos, Bernard. Hola, Bernard. Bernard, te está escuchando Raúl Proaño, Nancy Suárez, de Argentina, Tito Pérez, que se está sumando ahora, Olga Esquivel. Qué bueno. Y muchos, muchos, muchos más. Te felicito por ese programa. Fantástico. Tenemos un programa regular de nuestros hasta ahora. Así va. ¿Cómo te sientes, mi querido Bernard? ¿Cómo estás? Mejor desde que hablé contigo. Él dice que está mejor desde que... Karen, ¿podrías repetir, por favor, cómo que se va el sonido de ustedes? Bueno, acá él dice que está mejor desde que está hablando con ustedes. Qué lindo. Oh, gracias, qué lindo. Gracias. A ver, sí, muchachos, bueno, si quieren que... saludarle al tío Bernard, Raúl. Bueno, Bernardo, es un ejercicio el que nos ha puesto la vida para escucharte más pausadamente. Yo solo te hago saber que te recuerdo permanentemente y te invito a que nos cuentes algunas cosas que te has reservado para otro momento. Y creo que va llegando ese tiempo que nos converses tus anhelos, tu experiencia, alguna de tus ilusiones. Entonces yo estoy listo para escuchar y tomar en cuenta tu palabra, Bernardo. Gracias. Un de mis sueños que vamos los chicos de aquí de Sudáfrica. Uno de los sueños que tiene él es que vayamos todos los chicos al campeonato de fútbol de Sudáfrica. Wow, ¿por qué no? Claro, entonces ahí está la visión, no solo internacional, sino transcontinental de Bernardo. Y muchas veces ese tipo de ideas no eran comprendidas, no eran aceptadas. Porque imagínense... Andy Ballard, Cacho, ¿cómo se llama? Molly. Un montón de latinos. Rosita y John. Sí. Tenemos un montón de latinos en Sudáfrica. Sí, ok, Nancy, tu turno y después va a... Olga. Okay. Nada, Olga. Cortito, Bernard, mucha alegría de escucharte tan bien. Es realmente todo un desafío para nosotros. Y bueno, sería re lindo que pudieras participar con algún temita en el programa. Este es un programa, yo lo decía antes, de encuentro real, concreto, palpable, donde estamos sumando. Y es un encuentro maravilloso entre los, sí, bueno, quienes compartimos Viva la Gente y seguimos vibrando con esta temática de Viva la Gente, cada vez más comprometidos en nuestras sociedades, en nuestros lugarcitos. Sí, un abrazo grande, te quiero mucho, Bernardo, los quiero mucho allá a todos. ¿Cómo va tu vida? Muy bien, gracias a Dios, trabajando mucho en el periodismo y dando todo de mí por ese canal, ¿no? Por los medios de comunicación. Por eso también es un doble compromiso, porque estoy como expuesta siempre. Sí, sí, bueno. Más viva la gente que nunca. Ótimo. Olga. Bernardo, un abrazo desde Costa Rica. Aquí Olga Marta. Muy contenta de oírte y bueno, quizá podemos conseguir un barco, aunque sea carguero, para irnos a Sudáfrica. ¿Qué te parece? Tú fue ejecutivo de compañía de transporte marítimo, ¿no? No, estoy bromeando, es difícil. Transporte marítimo. Que si tú puedes conseguir, Olga, ajá, lo que acabas de decir, que lo hagas realidad. Mira, es difícil. Sí, ya sé que hay que hacer las cosas realidad, pero es difícil. En realidad no, los barcos cargueros no llevan pasajeros. En fin, se puede intentar. Bueno, y la otra aclaración no. A Karen, que no se preocupe, que Janet y Jan no tienen que ser las cheerleaders de ese partido de fútbol en Sudáfrica, sino que es la generación de Karen. Acá hay mujeres, para hacer el placer. El esquema no va. Tito Pérez desde Venezuela. Bernard, inmenso placer de oírte. Habla más fuerte, Tito. ¿Cómo no? Inmenso placer de oírte, Bernard. La verdad que es un inmenso. A mí también. Por aquí siempre te hablo de Smago, de los instrumentos musicales, cualquier instrumento, piano, órgano, batería, guitarra, por Dios. ¿Entendiste? Bueno, él dice que sos el mago de los instrumentos musicales, que tocas cualquier cosa, tocas bajo, guitarra, de todo. Dice que de la casa, te admira mucho. Toco el timbre cuando llego tarde. ¿Cómo? ¿Cómo, Bernard, cómo va tu suegra? Quiero comprometerte para que la semana que viene estés un poco más temprano. A ver si pueden hacer un asado como la vez pasada. Sí, sí, él dice que se va a hacer el esfuerzo. Sí, yo quería nomás hacer ¿cómo es? Entre paréntesis, hay una chica que se está comunicando conmigo ahora que se llama Ana Lucía Barahona, que es de Honduras, y acaba de conectarse para escuchar la radio, así que pide, mándeme saludos, dice, que bueno, es una gente que avanza 2005, y bueno, quiere saber cómo puede hacer también para conectarse con la radio, hablar un poquito de su experiencia, así que le voy a pasar algunos datos. Aquí está Gladys. Y su hermano está este año acá. Lo de Skype. Sí. Claro, entonces puedes darle los datos del Skype, ecos.del.paraguay, como también el email que es gentequeavanza@lead.com. Ahí podemos chatear y podemos darle más información inclusive. Así que saludos para ella. Queremos hacer una invitación para todos los que nos están escuchando para el foro que se va a realizar durante la semana fuera de la radio. Un foro muy interesante sobre temas mundiales, la ecología y algunos temas que se van a sugerir para el Congreso del año que viene, porque también estamos invitando a que todos participen en el Congreso del año que viene en Montevideo, Uruguay. Ahí también les agrego, ¿no?, a lo que dijo Hermes, que todas las sugerencias, todo eso que se van dando y que son muy buenos, ¿no?, para que nosotros que se pueda también estar en contacto con la gente acá de Montevideo para que podamos coordinar y hacer realidad, ¿no?, todos esos temas, todo eso que se quiere tocar acá en el Congreso de los 40 años. Claro que sí, le vamos a hacer llegar con mucho gusto. Y estamos llegando lamentablemente a los últimos minutos del programa y Gladys tiene una noticia más sobre el concurso que se está llevando a cabo. Simplemente que por favor se pongan las pilas y háganos llegar sus escritos sobre la canción que queremos que sea como un himno ese día del Congreso del 2010. Y antes de irnos, por supuesto, Tito, por favor, podría saludar a la audiencia. Saludar y despedir, por supuesto. Te extrañamos el día de hoy, Tito. Ok, gracias, Gladys. La verdad tuve problemas con el equipo y todavía tengo algunos problemitas, pero ya lo estoy resolviendo. Me demoré un poco en resolverlo y quedaron pendientes algunos comentarios que espero que no será para el próximo, pero si nos mantenemos en línea de repente podemos seguir conversando. El próximo fin de semana no voy a poder estar. Tengo un seminario con la orquesta en la Colonia Tovar desde el jueves. Voy a estar allá hasta el domingo en la noche. Perfecto. Después de terminar el programa te esperamos. Ok, perfecto. Mi querido Bernard, un abrazo grande para ti y por favor dale otro abrazo grande a Jan, dile que la queremos mucho, que estamos orando por ella y que pronto empiece a hacer ejercicio para que nuevamente esté en movimiento. Un picabeza el doctor se dice así, entre los huesos de la pierna, mano, hasta el... Sí, muy bien. Dice que Jan ahora está como un rompecabezas, que el médico se divierte juntándole los pedazos de la pierna, del brazo, y que bueno, que va a estar en la próxima semana. Ah, Bernard. Un abrazo grande, Bernard, te queremos mucho. Amigos oyentes, y este ha sido... ¿Sí? ¿Te escuchamos? Me dice, si es cierto, si están, le está juntando todo, me dice. Qué bueno. Y esto ha sido el programa Viva la Gente que Avanza y esperamos a toda la audiencia nuevamente el próximo domingo cuando ustedes escuchen algo así. Cuando salí del patio, le